tratar el amparo que se presentó por la ley de tierras que derogó Javier Milei a través del DNU presentado en el mes de diciembre. Queremos charlar un poquito más acerca de esto, así que le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida en Radio Encuentro a Ernesto Montesino, uno de los abogados también que patrocinaron esta presentación. Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Camila te saluda. Hola, ¿qué tal, Camila? Buen día a vos y también a quienes están escuchando la radio. Bueno, imagino que dentro de todo el contexto, ¿no?, y el escenario que estamos viviendo, es un respiro, ¿no?, quizás que se haga lugar a tratar este amparo. Sí, la verdad que es una buena noticia, fundamentalmente porque lo vamos a tratar acá en nuestra propia provincia de Río Negro, con lo bueno que eso significa, la cercanía, digamos, con territorios en riesgo, por ejemplo, lo que es en la zona cordillerana, la zona de seguridad de frontera. Uno de los principales riesgos que había era que manden el amparo a tramitar en Buenos Aires, que la verdad que es una complicación, principalmente por la distancia y después también por la cuestión alejada de donde están las tierras rurales, que son las que están en riesgo con este DNU de Milei. Uh-huh. Así que sí, una buena noticia que tramite en Río Negro, en el Juzgado Federal de Bariloche, y bueno, también tramitando en plena feria judicial, que es, durante todo enero, cuando todo se paraliza en el Poder Judicial, tramita este amparo por la cuestión de urgencia que está involucrada, ¿cierto? Uh-huh. Te propongo, si querés, repasar desde el inicio, digo, por qué se presenta este amparo y qué implicaba, ¿no?, justamente la derogación de esta ley, sobre todo para nuestro territorio. Sí, bueno, cuando asume Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado, 2023, unos días después, nada más, él presenta su DNU anterior a la ley ómnibus, el DNU que desregula y modifica más de 300 normas, 300 leyes creadas mediante los sistemas de la democracia, los sistemas republicanos de gobierno. De repente, con un DNU, da vuelta pata para arriba absolutamente todo lo que nosotros conocíamos como normal o común. Una de esas cuestiones que altera, especialmente con dos renglones, nada más le dedica, que dice, deróguese la ley, conocida como la ley protectora de las tierras rurales, que es la 26.737, deróguese, punto. Sin ningún tipo de argumentación ni nada, y ni por qué buscaba eso. Absolutamente nada, y se entiende que está dentro de un DNU, se entiende que hay una necesidad y una urgencia de derogar la ley que protege que no vengan de afuera a comprarnos todos los territorios de nuestra nación. Claro. Bueno, sin ningún tipo de justificación, como muchas otras cosas, ¿no?, que integran el DNU, esta era una cuestión relativamente grave. Porque es una ley del 2011 que lo único que hace es proteger esto que se te decía en un principio, de que no vengan capitales extranjeros, ya sean personas individuales o empresas, y que de repente compren, bueno, como pasa acá en Río Negro con Lewis, claro, compren, pero bajo los, que esto es totalmente legal, como lo están planteando, compren una montaña, compren un lago, compren el cauce de un río, compren lugares en donde en el subsuelo hay reservas de agua dulce. Bueno, nosotros teníamos una ley como protección, que era esta ley que se deroga. Entre otras cosas, esta ley limita, pone un tope, dice, bueno, si van a venir extranjeros a comprar territorio, bueno, hay un tope, un 15%, que se puede vender, el resto no. Después, por ejemplo, si en ese lugar que se quiere vender hay cauces de agua dulce, bueno, eso estaba prohibido, no se podía vender. Y, así esta distinción, si ya sea que son empresas o personas individuales, tenían que tramitar una especie de registro, mejor dicho, un certificado de habilitación del registro, todo un trámite como para que, nuestros recursos naturales o bienes naturales comunes estén protegidos frente a los capitales extranjeros que pasa, pero estaba limitado, digamos, que vienen y nos compran, como se dice vulgarmente, pedazos completos de la Patagonia. Sí. Ahora estamos relativamente expuestos a que vengan los cataríes, como también está sucediendo, fue muy muy muy conocido un dicho del periodista Fantino, sí, que él se quejó por esto, llamativamente, ¿no? Se queja y dice, yo ya estoy recibiendo llamadas de gente que viene acá a querer comprar pedazos de tierra, y bueno, a partir de eso, y obviamente desde que entra en vigencia el DNU, principalmente Magdalena Garda, también acompañada por comunidades indígenas acá de la provincia, organizaciones ambientalistas, organizaciones asambleístas, también ciudadanos y militantes independientes, bueno, armamos un recurso de amparo, que es esta, es una acción que a vos te permite dirigirte a la justicia y pedir de forma urgente que intervenga un juez, uh-huh, en este caso por la violación de derechos constitucionales, como es esto, viene un presidente con un decreto que dice ser de necesidad y urgencia y deroga el mismo presidente una ley, cuestión que corresponde que haga el Poder Legislativo. Claro. Pero sin embargo, bueno, lo hizo mi ley. Y lo bueno de que este amparo ya esté tramitando, de que tramite en la provincia, en plena feria y demás, es que, bueno, realmente el Poder Judicial es el que debe garantizar que la Constitución cumpla. Claro. Entonces, estaría funcionando el equilibrio de poderes de la República. Lo único que esperamos ahora es que el Poder Judicial responda, que no sea cómplice de estas maniobras inconstitucionales que estamos viendo día tras día. Uh-huh. ¿Crees que puede suceder quizás que hayan hecho lugar para tratar el amparo, pero la resolución no sea favorable? ¿Cómo ves ese panorama? No, yo creo que es muy poco probable que esto salga de forma negativa, o yo creo que mirándolo del otro lado tenemos muchas probabilidades de éxito en esto, porque es muy aberrante realmente lo que hicieron. Dedicarle dos párrafos a tumbar una ley importantísima de orden público, eso no resiste el menor análisis constitucional. Claro. Lo que sí es cierto es que el DNU ya está vigente, la ley, hasta que los jueces no digan lo contrario, está derogada, y en el mientras tanto, ya actualmente se están vendiendo tierras, actualmente se está rifando, ¿no?, nuestro patrimonio nacional, hasta que un juez diga, que es lo que nosotros pedimos, bueno, se suspende las ventas y toda venta que se haya hecho desde la vigencia del DNU hasta ahora, sí, bueno, se va a declarar nula, de nulidad insanable, bueno, justamente porque se hizo de forma irregular. Eso quería consultarte. ¿Se ha registrado quizás algún movimiento en estas últimas semanas desde la entrada en vigencia del DNU? Porque digo, ahí también se vio esto, ¿no? Cosas que no eran ni necesarias ni urgentes, a las apuradas, digamos, dentro de ese documento, y al día siguiente ya estaba, no sé, pienso en las prepagas que apenas entró en vigencia y empezaron a comentar. Digo, nadie perdió el tiempo después de que se publicó ese DNU para los negocios y para los intereses. No, tal cual. Es esto que decía Fantino, digamos. De repente apúrense a comprar ahora, claro, que es el momento. Y después si tiran la ley, bueno, veremos cómo la peleamos. Pero todas esas cuestiones de compraventa de inmuebles quedan en las puertas de las escribanías. Uh-huh. Después se vuelcan en los registros públicos. Entonces, lo que sí seguramente está pasando, y es lo que nos están haciendo llegar a nosotros, es esa, la oferta indiscriminada del territorio, de porciones realmente considerables, y no es un pedazo de tierra seco, árido, que venden allá en el medio de la meseta. No, son siempre lugares en donde hay bosques, reservas de agua, o directamente lugares estratégicos para la defensa nacional, como son estos territorios que están en las áreas de seguridad de frontera, se les llama, sí, que bueno, están en los lugares en donde se limita con países como Chile, por ejemplo, o los países del norte, o el mismo mar argentino. Claro. Pero bueno, es muy reciente el DNU, y lo que sí sabemos es que desde hace mucho tiempo capitales extranjeros le están dando vuelta en la región, esperando que venga una normativa así y les libere para hacer los negocios inmobiliarios a los que nos tienen acostumbrados, como pasa como el caso de Lewis en Río Negro. Claro. De repente compran toda la tierra que rodea un lago, y de repente le dice a los argentinos, no, ustedes no pueden pasar sin mi permiso. Entonces, todo eso que nosotros venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, ahora parece que lo fomenta el mismo Estado Nacional, escudado en esa en ese eslogan de la libertad. Pero sí, es la libertad para que vengan de afuera a llevarse los pocos que nos queda. Entonces, ante esa libertad, nosotros tenemos un deber como nación de protegernos, de cuidarnos y de evitar justamente que nos desvalije, digamos. Sí, que nos rifen, digamos, claro. Claro, como los capitales cataríes que compran con sus fortunas petroleras, que literalmente nos saquen nuestros recursos naturales, es realmente grave. Sí. Más aún cuando ni siquiera justificás por qué estás derogando una ley tan importante. Claro. Entonces yo creo que la justicia, lo que corresponde por la ley de amparo es que en 48 horas le exija al gobierno nacional que explique cuál es la situación, se le dice que haga un informe circunstanciado. Ajá. ¿Cómo es la situación actual? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Y qué pretende con esto? Y después, bueno, sigue su trámite en proceso judicial, que debiera ser rápido, pero bueno, en el mientras tanto nosotros pedimos que, hasta que no se sepa bien qué va a pasar, que se suspenda todo. Claro. Se paralicen las compraventas y todo lo que tiene que ver con capitales extranjeros. ¿Qué sucede, Ernesto, en el caso de que el gobierno no presente este informe que se le solicita desde la justicia? Porque, pasó algo similar cuando se hizo lugar al amparo presentado en materia laboral, ¿no? Con el DNU y las centrales obreras. ¿Eso influye de alguna manera, digamos, en el fallo que haya respecto de esta presentación? ¿Si incumplen eso? Sí, presentar el informe es una especie de contestar demanda. O sea, si vos no decís, no respondés al juez cuando te pide que hagas este informe, bueno, no estás dando tu versión de los hechos. Bien. Entonces después, cuando el juez tenga que dictar su sentencia, va a tener sonando solo una campana. Entonces, ahí las probabilidades de éxito nuestras son, bueno, mucho mayores, porque del otro lado no dijeron nada, o al menos no explicaron nada. Claro. Y bueno, a nivel procesal, eso te compromete negativamente muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Incluso no presentar ese informe se entiende como una mala praxis jurídica. Sí, que no sorprendería tampoco, digamos, por parte del Gobierno Nacional, porque vienen comportándose así, incluso desoyendo esto, medidas judiciales que se estén tomando y demás, pareciera tampoco importarles mucho, ¿no?, lo que sucede allí. No, incluso lo que se percibe es que como bombas de humo, ¿viste? Claro. Te hago esto en dos renglones, te derogo una ley importantísima, te hago renegar, ir a la justicia, a hacer un amparo, y después ese decreto se cae, pero mientras tanto te mantuve discutiendo este tema 2 meses, 3 meses, mientras tanto te pasaban por el costado, por encima, otras cuestiones igual de importantes. Bueno, por suerte también hay muchos amparos presentados por un montón de cuestiones que integra el DNU, pero es como una cuestión hasta distractoria. Claro. Por lo aberrante o lo burdo del procedimiento, digamos, y con un DNU hacer un desastre jurídico tremendo. Ni hablar. Ernesto, por último, te cambio un poquito de tema sin ir muy lejos. Igual, ¿cómo estás viendo estas semanas lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación y el debate de este megaproyecto? Bueno, es lo que corresponde, no hay enero que valga, no hay vacaciones, corresponde que el Congreso sesione como lo está haciendo. Obviamente, esto de la doctrina del shock es realmente, se siente, somos personas y para estudiar una ley necesitamos tiempo, y más si es una ley ómnibus como esta, que integra, bueno, cuestiones de todo índole. Claro. Entonces, esto mismo que nos pasa a nosotros, de estar con un amparo defendiendo una ley, bueno, a los diputados y senadores les toca defenderlo en su ámbito, que es el Congreso. El tema es si se llega a abarcar la totalidad o con la profundidad que corresponde la temática. Nosotros sí presentamos pedidos de comunicación desde la legislatura de Río Negro para que se rechace in totum, como se le dice, totalmente, sí, tanto el DNU como la ley ómnibus. por cuestiones fundamentalmente vinculadas a la falta de debate, de modificaciones tan profundas de leyes, en muchos casos importantes, y otras modificaciones que estarán bien realizadas, pero en la forma, en este tipo de momento, en este tipo de temas, es importantísimo. Abrir el debate, que es lo que está sucediendo, es muy importante también, y que los diputados o los senadores, o bueno, todos los representantes de las provincias en el Congreso, puedan defender los intereses que representan, sean de sus ciudadanos representados o de las propias provincias, pero lo puedan hacer en un marco de seriedad, no a las apuradas, con denuncias de sobornos que realmente dañan mucho a nuestra democracia en general, porque hasta ahora no vi ninguna denuncia con nombre y apellido en ese sentido, pero sí una lesión importantísima a la política en general. Uh-huh. Entonces es muy complicado cuando al mismo tiempo te pasan para arriba con estas formas de manejarse que responden a la doctrina del shock. No terminás de defenderte de una que ya te pasaron cuatro. Claro. Entonces es muy complicado.